Tu incul. Pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Te lo venimos contando desde el comienzo del programa que del 17 al 21 de abril se viene la fiesta provincial del teatro para disfrutar a pleno todo el teatro, toda la movida local con respecto a este maravilloso arte. Y para hablar sobre esta fiesta y cómo se están preparando y también todo lo que significa, ¿no?, toda esta movida, ya está en comunicación con nosotros Amparo Fernández, representante del Instituto Nacional del Teatro en la provincia. Hola, Amparo, bienvenida. ¿Cómo estás? Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, buenos días, Gaby y equipo. ¿Cómo están? Buenos días a toda la audiencia. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Me imagino a full, contento, ¿no?, con toda esta movida que se viene. Estamos muy felices, lindo, muy felices, con mucho trabajo, por suerte, sí, porque es una fiesta donde, te cuento, Gaby, hay un récord histórico. Sí. Nunca antes en una fiesta provincial vamos a tener 36 funciones libres y gratuitas para toda la comunidad de Santa Rosa y para todos los pueblos que, te cuento, ya están organizando viajes en combi, en colectivo, en autos, para venir a ver toda esta variedad de artistas y de propuestas variadas, inclusivas y diversas que están dentro de la oferta de la fiesta provincial del teatro. Amparo, qué buena noticia, ¿no?, para compartir también con toda la audiencia, por supuesto. La verdad que sí es un récord, como lo decís vos, ¿no?, histórico. A medida que yo iba leyendo toda la info, toda la grilla también, digo, wow. O sea, primero celebro que sean tantas obras, celebro que siga el teatro a pleno en nuestra ciudad, en este caso, ahora en nuestra provincia también en general. Y bueno, también la gente tiene para elegir de todo ahí, ¿no? Sí, ahí, mira, las funciones son de las 3 de la tarde hasta las 21:30 horas. Para los públicos, todos los públicos están contemplados: las infancias, las adolescencias, los adultos, las diversidades. Por eso no hablamos de públicos especiales. Sí, por supuesto, cada obra está destinada a un género. Tiene un género y tiene un público correspondiente, ¿verdad? Pero dentro de la grilla no va a haber espectador o espectadora que quede afuera de la fiesta. Qué bueno. Porque además hay funciones, estamos ocupando las salas de la ciudad, todas, las salas oficiales y las salas independientes. Te las voy a nombrar: el Teatro Español, el CMC, la Sala del Bicentenario, el Molino, la Sala TKQ y la Sala ATTP. En todas estas salas de teatro van a ocurrir actividades que tengan que ver con lo teatral. No solamente va a haber funciones, sino va a haber talleres y capacitaciones que sí o sí van a estar destinadas a la gente que venga a la fiesta, la gente que participa dentro de la fiesta, los elencos. También en el marco de la fiesta número 41, mira, hay una actividad que es muy, muy importante para la comunidad teatral, que se va a realizar el martes a las 21 horas en la Casa del Bicentenario de la Ciudad de Santa Rosa, la primer asamblea de toda la comunidad teatral para pensar y empezar a realizar el primer protocolo de género para todas las salas de teatro y los grupos de teatro. Mira qué bueno. Acompañada, esta acción va a ser acompañada, guiada, moderada por la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidades de la provincia. Ya estamos muy felices porque es algo que la comunidad teatral estaba necesitando. Y bueno, vamos a ver si este año por fin ese protocolo se va a poder realizar y vamos a poder tenerlo en cada sala para poder brindar seguridad y estar a la altura de los contextos, las situaciones y las circunstancias y las realidades, ¿verdad? Totalmente. Sí, tal cual. La verdad que es como ahí un paso muy importante, más que nada, bueno, en lo que es el teatro pampeano, que viene en ascenso rapidísimo. Bueno, ahí lo mencionaste con el tema de las obras, que hay también obras de distintos lugares de la provincia, pero bueno, yo me quiero enfocar en lo que es el jurado. ¿Cómo va a estar conformado el jurado? ¿Qué va a ver todas estas obras? El jurado va a estar conformado. Primero vamos a nombrar a una pampeana que viene de Pico, Julieta Martín. Una joven profesora de teatro licenciada que va a ser jurada de esta fiesta. Y luego es un jurado bien federal. Luciano del Prat, un reconocido teatrista de la ciudad de Córdoba, y Martín Marcó, oriundo de Santa Cruz. Mira, la verdad que va a estar ahí muy bien. Y bueno, también con el tema de los talleres, ahí son como muy importantes porque para todos, digamos, para todas las partes de lo que conforman el teatro. Sí, mira, los talleres es una fiesta muy pampeana. Y nosotros y nosotras pensamos desde, desde el instituto, desde la municipalidad como cogestora, que es importante también poner en valor los conocimientos y el profesionalismo de la gente que hace, que es parte del quehacer teatral de La Pampa. Por eso llamamos para dar el taller de Dramática de la Luz a José Jerónimo y Gustavo Rodríguez, dos reconocidos técnicos de La Pampa, que no solamente realizan actividades dentro de la provincia, sino que son convocados a nivel país para todos los eventos y para también como herramienta pedagógica los llaman para poder utilizar la técnica, porque ustedes vieron que a veces los teatros puede haber mucho, pero si no hay conocimiento de ese uso de herramienta, es como no se puede utilizar al máximo todo lo que tenemos. Tal cual. Luego va a haber seminario de cuerpo y voz en escena a cargo de Priscila Aguirre y Joana Hirsch, son dos pampeanas, y luego va a estar el seminario de el director, el primer productor, que está a cargo de Adrián Cardoso, un prestigioso, reconocido actor, director y productor pampeano, que en estos tiempos está en Capital Federal y que está cosechando muchos triunfos y muchos éxitos allá, por suerte, y está haciendo un hermoso camino, así que viene a dar ese taller. Y el mismo va a dar una charla el martes a las 16:30, una charla magistral en El Molino para estudiantes de sexto año cuando y un de terciarios o de escuelas artísticas para poder compartir lo que es la profesionalización del arte o el oficio. Tal cual. La verdad, Amparo, muy copada. Vos sabés que a medida que ibas mencionando, ¿no?, dónde se albergarán los distintos espectáculos, las salas aquí disponibles, ¿no?, en Santa Rosa, también leía que está bueno resaltar que se estarán haciendo funciones en escuelas, por un lado, y en las unidades penitenciarias, ¿no? Sí, mira, vamos a estar en presencia con dos espectáculos, en la unidad penitenciaria número 13, en la unidad penitenciaria número 30. Bien. Es un lugar donde se viene trabajando también mucho, y bueno, la municipalidad también está trabajando ahí, en contextos de encierro, dando posibilidades y también otorgando derechos. Y los espacios que también faltan nombrar son, va a haber funciones 17:30 horas en el Parque Olivet. Mira, infaltable la calle, Amparo, ¿no? Tiene que estar a pleno. Sí, porque además de eso se trata. Se trata de que, como ocurrió en la fiesta nacional, vieron que fue maravillosa, pero también donde pasó fue mucho en la calle. Y es ahí donde el arte también como impacta sobre ese público, quizá no iría, no entraría a una obra de teatro, y por ahí, gracias a que ve un espectáculo callejero, descubre una puerta maravillosa, y viste que cuando se abre la puerta del arte es difícil cerrarla después. No, olvídate. Tal cual es así. Y otra cosa importante que me gustaría destacar que el miércoles en el CMC, en el Centro Municipal de Cultura, a las 12 del mediodía, vamos a lanzar la fiesta del cigomático 7. Muy bien. A cargo de Omar Lopardo, es una fiesta de teatro de humor, que es un festival súper reconocido. Y además vamos a lanzar el libro que editó el Instituto Nacional de Teatro, un libro maravilloso que es Teatro con Historia, también de Omar Lopardo. Qué bueno. La verdad que ahí, bueno, la fiesta provincial del teatro viene con todo, con todo, está todo preparado. Y también, bueno, ahí va la pregunta, vos los comentabas esto de, bueno, las salas, los talleres, bueno, en los distintos colegios, la penitenciaria y en las calles. ¿Cómo pensás que va a ser, digamos, cuáles son las expectativas, el recibimiento de la gente? O decís, bueno, la obra en la calle y se acerca a ver, pero quizás no quiere ir al teatro, por así decirlo. Y mira, nosotros tenemos y nosotras tenemos muchas expectativas porque la gente está ávida de acercarse a ver siempre espectáculos y siempre están preguntando, y estos eventos así a modos de festivales tienen mucha convocatoria. Sí. Porque la oferta, al ser amplia, no es que si no son un par de horas y bueno, y si no están dentro de los gustos, quedas afuera como espectador o espectadora, sino que la posibilidad de que poder llevar a las infancias, poder que la escuela se acerque al teatro, porque esta vez el teatro no va a la escuela, sino que la escuela va al teatro, porque garantizamos que estén todos los equipos técnicos, que los alumnos y las alumnas se puedan sentar a ver una función con todo, con todas las herramientas y como contextualizar la obra donde fue concebida, y con la técnica que garantice la calidad del espectáculo, es también brindarle al público el derecho que corresponde de espectador o espectadora. Sí. Y te digo que también hay una función en Toay. También. El Giro Vuelta Rodeo está en Toay a las 3 de la tarde el jueves. Perfecto. Y para eso la gente tiene que llevar celulares y auriculares, porque es un paseo histórico por la ciudad de Toay, muy atractivo, donde el teatro se mete un poquito en la historia toayense, y es una caminata que va a revelar un poco de la historia de Toay con personajes y relatos en primera persona de habitantes toayenses. Sí. Así que están invitadas las personas de Toay y de Santa Rosa y los que quieran y las que quieran. Lo único que tienen que llevar es el celular con mucha batería y con auriculares para poder participar de esta bellísima función. Totalmente, la verdad. Como así también, ya que estoy hablando de auriculares, como así también lo tienen que hacer para la obra que va a ser en la sala ATTP con Esta Boca en Este Mundo el jueves a las 3 de la tarde. Tienen que llevar celulares también, bien cargados, auriculares y datos, porque es una de las necesidades técnicas de esta obra. Buena data me has dado, Amparo, porque apuntaba a esa obra para ahí, mira. Ahí tenés el datito. Amparo, una obra con textos de Olga Orozco. Sí. Sí, sí. Y recuerden a todas las personas que no se reservan entradas para hacer un alcance igualitario y equitativo. Lo que vamos a hacer es un rato antes de la función van a tener que ir y hacer la cola, porque viste, por ahí reservan entradas y sacan números y sacan para todas las obras y por ahí alguna no puedo ir, entonces la dejo pero le quito lugar a otra. Entonces, para hacer de esta manera, más pensando en que todas y todos tengan acceso, lo hacemos de esta manera, que de esta misma manera se hizo el año pasado en General Pico y funcionó muy bien y dio mucho resultado, así que bueno, vamos a aplicar esta técnica. Muy bien, perfecto. Amparo, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, celebro, como te lo decía al principio de la nota, ¿no?, esta fiesta provincial del teatro. Sí, también a resaltar eso, ¿no?, que todas las entradas para todas las propuestas son libres, gratuitas y por orden de llegada. Te mandamos un abrazo, seguramente nos estamos viendo. Muchísimas gracias a ustedes y siempre muchísimas gracias, porque ustedes son un pilar y un pie fundamental, porque si no existiera la difusión y las radios y la llegada a los hogares, ustedes nos abren las puertas de los hogares para que nosotros podamos abrir las puertas de los teatros. Así que la agradecida soy yo y mediante mi persona el Instituto Nacional del Teatro. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a vos, abrazo grande, buen fin de... Abrazo, gracias.